Hoy en el espacio de los especialistas vamos a conversar con el director de cine Paolo Agassi, quien nos habla sobre su siguiente película, Mi Socio 2.0. Es una responsabilidad muy grande. Primero, nunca se ha hecho un sequel en Bolivia de una película, ¿no? Pero esto sería lo menos. El tema de fondo, digamos, el desafío de fondo de este proyecto es que han pasado casi 40 años, 37 años exactamente, desde la primera película. Tampoco eso sería un grave problema, porque tenemos los personajes originales, son los actores, incluyendo el camión, ya, en fin, han envejecido peor los actores que el camión, pero en fin, eso ya es un detalle aparte. Entonces, no ese es el desafío más importante es lograr representar nuevamente ese algo especial que tenía la película, que tampoco no puedo decidir qué es, pero tenía algo especial. Se vuelve una película icónica, la gente la quiere mucho, entonces eso crea una expectativa muy grande, que por un lado es bueno, pero por un lado es una responsabilidad muy grande. En realidad, yo en todos estos años, no ha pasado digamos un año que alguien no me proponía de hacer la segunda parte, y yo siempre me he resistido porque, bueno, no, yo miro adelante, no miro hacia atrás, en fin, y sobre todo, en fin, pensé que ya se había dicho lo que había que decir. Pero resulta que el año pasado, a raíz de una fotografía que encontré de rodaje de David Santalla, publiqué en mi muro, una reacción tan inesperada. Entre ellos, digamos, una persona me dice, debería que ser la segunda parte, yo tengo una idea, no, yo no quiero saber nada. Dice, le mandaré la idea, el guión, sin compromiso. Entonces, yo dije, bueno, sí, para ser amable, ¿no? Una cosa así. Acepté el desafío. Entonces recibo, digamos, esa historia, que era una especie de guión, y la leo, más que todo por curiosidad, y de golpe me sorprendió porque era una bonita historia. Era una historia muy coherente, pensando que a los personajes le habían pasado cosas, habían pasado 40 años, y sobre todo, digamos, retenía la historia, los temas iniciales, que era la amistad, el viaje, pero con un país 40 años después, un país que, repito, yo creo que ha cambiado mucho en el aspecto exterior, creo, pero que en la esencia no ha cambiado mucho. Y de cierta manera, esa historia reflejaba esto. Entonces, ahí sí, no lo pensé mucho, sí, me gusta, y decidí. Y ahí estamos, aquí en Víspera. Como quisiera vivir feliz, como quisiera viajar sin fin. En estos días que estamos haciendo casting de locaciones, lo que me impresiona es la publicidad de los productos de consumos masivos que se están viendo hasta en los pueblitos más perdidos. Es realmente impresionante. Entonces, ese consumismo, digamos, que es tan evidente a través de la publicidad callejera, básicamente, ¿no? Por un lado, han cambiado mucho los caminos, evidentemente, ha cambiado las ciudades en el centro de la ciudad de Santa Cruz, por ejemplo, el boom de la construcción, que no es solamente Santa Cruz, La Paz también, pero en Santa Cruz es mucho más evidente, porque claro, es todo llano, y como este llano se expande hacia el sur, hacia al norte, hasta el este, en fin. Entonces, eso, digamos, es la parte más evidente. Y evidente, como estamos hablando de un road movie, un viaje por carretera, indudablemente las carreteras han cambiado bastante, ¿no? Entonces, eso yo creo que son las movilidades, ¿no? El tráfico, eso también es algo que ha cambiado mucho. Lo que ha cambiado poco o casi nada, yo creo que es cierta idiosincrasia del boliviano, ¿no? En ciertos aspectos, como por ejemplo el regionalismo. El regionalismo sigue siendo muy, muy fuerte. Tal vez un poco más disimulado, pero indudablemente siendo siempre muy fuerte. Ahora bien, hay dos tipos de regionalismo. El regionalismo exasperado, que puede crear conflicto muy serio, pero hay otro regionalismo, que es el regionalismo de lo local, de las costumbres locales, porque seamos bien claros, hoy en día, por ejemplo, hay barrios enteros de Santa Cruz, barrios muy grandes, el Plan 3000, la Vida Primero de Mayo, que básicamente son collas que han emigrado allá, ¿no? Entonces, evidentemente, esto significa que más disimulado, porque obviamente hay una necesidad de adaptación. Tú emigres en un lugar y es fundamental que tú te integres, que absorbas las costumbres, pero en la esencia es añoranza de su propia lugar de origen, ¿no? Y eso es muy, muy fuerte. Y además, digamos, esa relación a veces conflictiva, cambia collas, en cierta medida a veces se las maneja a nivel de chistes, ya más que de cosas de fondo, ¿no? Pero igual hay. Entonces, eso es, ¿no? Un país que ha cambiado mucho, pero que al mismo tiempo sigue siendo un país con sus costumbres, con su idiosincrasia, con la defensa de lo que considera la esencia de su regionalismo. Y eso es muy lindo también, en cierto sentido. El rock movie en Bolivia, ¿cuán valorado lo sientes? ¿Será que a los bolivianos nos gusta viajar por el país o viajamos a través del cine? No, yo creo que a los bolivianos les gusta viajar. Hay dos tipos de viaje, hay los viajes evidentemente por las migraciones internas, cuando hay un feriado les gusta volver a su lugar de origen, entonces les gusta ese sentido. Después a ciertos niveles de clase alta, medio alta, gusta mucho viajar, les gusta ir al exterior, ¿no? Y de repente no conocen, el otro día está hablando con una persona que ha viajado mucho en varios países y que no conocía tu pizza. Entonces uno se asombra de esto, ¿no? Pero que gusta viajar, gusta viajar. Yo en los años, al final de los años 90, cuando trabajaba en televisión, tuve la oportunidad de hacer un ciclo de documentales para yacimientos en sus diferentes áreas, exploración, explotación, comercialización, etcétera, etcétera, lo cual me permitió de viajar por toda Bolivia, desde Cobija hasta Bermejo o Villazón. Entonces, claro, en ese entonces viajar era un poquito más complicado, repito, por las carreteras, ¿no? Hoy en día, inclusive, tú puedes viajar por tierra y hay, digamos, servicio de transporte mucho más cómodo, ¿no? Hasta por viaje más corto, hasta viaje por Yunga. Tú tienes una flota que te ofrece lugares, camas, ¿no? Para viajar de noche. Entonces ya evidentemente esos son los cambios que uno siente viajando mucho, ¿no? Y sobre todo durante las carreteras hay más ofertas de lugares de restauración para parar, para descansar, para comer, para tomar. Esto es muy interesante. Han crecido mucho porque obviamente ha aumentado considerablemente el flujo de las movilidades, el flujo de los viajes de las personas que viajan, ¿no? Entonces, a veces inclusive uno añora ciertos lugares que hace 30, 35 años atrás parecían lugares incontaminados y ahora va y uno encuentra otra cosa, ¿no? Entonces, eso es bueno, pero es malo al mismo tiempo. Es exactamente el tema del regionalismo. Hay y no hay. Desde los llanos venimos, cruzando por verdes valles, a las pampas llegaremos, uniendo cambas y collas. ¿Tiene miedo Paolo Agassi? ¿A la película? sí y no. Sí y no. Obviamente después de todos estos años mi socio era mi ópera prima. En ese entonces había un grado de irresponsabilidad tal vez de no tener que demostrar nada, porque claro, era mi ópera prima, entonces había cierta ligereza en el acercarse. Ahora no, ahora hay una responsabilidad. Pero es evidente que todos estos años uno acumula más experiencia, domina más el medio, etc. Pero sí tengo el miedo, y eso es el desafío que también es muy apasionante, de recrear esa cosa mágica que tenía la primera película, que cuando la hice no estaba consciente. Tomé conciencia de eso después que se estrenó en los años siguientes, ¿no? Cuando la gente cantaba la canción de mi socio, cuando la gente en esta última conferencia de prensa que hemos hecho, mucha gente ha descubierto que el brillo no se llamaba, que se llamaba brillo y no grillo, como muchos pensaban, ¿no? Entonces esas cosas te desconciertan un poco, ¿no? Pero eso también es una motivación muy grande, es un desafío muy grande, ¿no? Entonces no es que haces tú una película más, hace algo especial. ¿Cómo se encontró para esta oportunidad con sus socios principales, con estos dos personajes tan queridos del cine boliviano? ¿Cuán prestos, cuán dispuestos, cuán cambiados también los ha encontrado? Los tres han cambiado, el camión, pero hemos logrado ver uno muy parecido, el Santalla, que no ha cambiado mucho. Más bien después de los problemas de salud que ha tenido, David tiene una vitalidad y una lucidez impresionante. El que más ha cambiado, obviamente, es el brillo, porque claro, de ser un niño de 12 años, ahora es un cuarentón, ya evidentemente que ha crecido. Pero yo estuve en contacto con ambos, obviamente, durante todos estos años, ¿no? Ocasionalmente con David, más que otro, porque está acá en La Paz, mientras que el Gerardo Suárez, el brillo, vive en Santa Cruz. Pero curiosamente, ellos entre ellos ahora son mucho más amigos que los amigos de la película, es decir, son amigos de verdad. Entonces eso es una cosa muy linda. Piense que en esta película interactúan muy poco ellos dos, ya directamente, indirectamente sí, pero directamente no, porque hay un intermediario entre los dos, que es el nuevo personaje que está en la historia, que es la hija del Santalla, ¿no? Entonces es curioso esto, pero ellos están felices, evidentemente para ellos es una oportunidad muy grande para volver, digamos, al David, para en cierta medida, no digo cerrar una carrera, pero el David, repito, está muy bien, está muy lúcido, es más, se va a estrenar muy pronto una película donde está el David, que es Cuando los hombres quedan solos, de mi gran colaborador y amigo Fernando Martínez, que lamentablemente no está entre nosotros, donde el David, al igual que en Chuquiago, interpreta un papel dramático más que cómico, ¿no? Entonces él está muy activo. Y el Gerardo, el brillo, porque vuelve a la actualidad en un rol protagónico. Ha hecho algunas cosas en Santa Cruz, pero ser protagónico es otra cosa, ¿no? Y curiosamente la gente lo ha aceptado inmediatamente, porque pese que no es ya el niño que uno acordaba, ¿no? Pero veo dentro del equipo, etcétera, que todavía tiene esa personalidad, porque en el guión también respeta, el nuevo guión respeta lo que era la personalidad del brillo de niño, ¿no? Ha crecido, pero sigue siendo un tipo, porque en el primero mi socio, el maduro era el niño, no era el Santalla, ¿no? Entonces él ha crecido, ahora además él trabaja como chofer también de una empresa de construcciones, entonces está muy relacionado a eso. Y bueno, lo veo muy animado, lo veo que se ha entrado en el personaje de la película, que es el personaje de la primera película, seamos bien claros. Todos al crecer cambiamos físicamente, pero nuestras características principales de carácter, de modo de pensar, de modo de ser, no ha cambiado mucho. Este colla parece interesado por mi plata, mejor me voy a cuidar. El desafío más grande, sin embargo, para volver al tema del desafío con mi socio, es volver a enamorar el público boliviano con su cine. Está muy desamorado, las nuevas generaciones ya no van a ver las películas bolivianas por diferentes motivos, porque hay una forma diferente ahora de disfrutar del cine, porque los multicines han cambiado completamente la manera de acercarse, ¿no? Entonces, todo eso hace que reencauzar un interés hacia el cine nacional de estas nuevas generaciones es tal vez el desafío más grande, inclusive, que recrear esa magia que tenía la primera película. Hemos puesto el título Mi Socio 2.0 porque justamente hacer énfasis sobre las nuevas tecnologías, los nuevos cambios que han habido, ¿no? Entonces también un poco para que las nuevas generaciones no piensen de ir a ver una película que se ha quedado, digamos, atrás en el tiempo, ¿no? La película es actual, es ambientada en nuestra época y bueno, y vamos a ver, ¿no? Vamos a ver, digamos, si todos estos planteamientos iniciales en enfocar la película se van a traducir en un resultado que no decepcione a los que han conocido ya la primera película y que llame la atención de las nuevas generaciones, justamente que son los que van al cine ahora. El 75%, hay un estudio de la gente que va al cine ahora, que va mucho más que antes, pensaremos por ahí, son jóvenes entre la adolescencia hasta los 25 años, 75%. La gente mayor ya casi ya no va al cine. Y justamente las pocas personas que todavía siguen yendo a ver cine boliviano es justamente esta generación del medio, ¿no? ¿Vuelve Villalpando, vuelve Sabiendino también? La película está dividida en dos partes. Hay una primera parte donde el Brillo maneja un camión actual, nuevo. Entonces ahí estoy pensando, todavía no he decidido, de si utilizar la misma música con un arreglo diferente. Pero en la segunda parte, cuando ellos hacen la última parte del recorrido con el camión antiguo, ya, que es muy complicado, no voy a spoilear la cosa, entonces sí pienso poner la música, porque es algo que está unido, ¿no? Ver el camión original, mi socio, automáticamente piensas a la música, entonces vamos a utilizar así, posiblemente vamos a hacer nuevos arreglos, porque hay que decir una cosa, uno piensa a Villalpando, autor de la música, el Villalpando ha escrito también las letras de mi socio. Y si uno, y dentro de una aparente sencillez, muy naif inclusive, pero detrás, en una segunda lectura del texto de la canción, hay unos planteamientos de temas de fondo como la amistad, como los viajes, realmente extraordinarios, ¿no? Yo creo que es el cuarto protagonista de la película, de mi socio original. Es el Vito, el Brillo, el camión y la música. ¿Cuánto ha cambiado Paolo Agassi? ¿Va a dirigir de la misma manera? ¿Tiene nuevas estrategias? ¿Tiene una forma distinta de encarar su obra? Justamente es eso, ¿no? Las nuevas tecnologías y una experiencia acumulada en estos años para hacer otro tipo de cosas hace que desde ese punto de vista me siento más seguro. Yo el año pasado cuando realicé, que fue una experiencia muy, muy, muy importante para mí, muy formativa, una experiencia nueva, la serie Sigo Siendo el Rey, es decir, hacer 13 capítulos de una hora de una serie no es poca cosa, pero eso me ha dado una soltura en el encarar la puesta en escena, al punto tal que tendré que frenar en cierta medida ese ritmo que he adquirido en filmar para poder hacer el tiempo de meditar un poco más, no ser tan ejecutivo, si tú quieres, en el encarar el rodaje, ¿no? Frenar un poco más, pensar un poco más, eso creo que va a ser lo que me va a costar más justamente, ¿no? Si se puede decir el nombre, ¿quién fue la persona que le entregó ese guión? ¿Es guionista? ¿Es un aficionado al cine? Es aficionado al cine, es un experto en marketing, ¿ya? La primera obra importante que ha escrito es justamente eso, es Luis Miranda, para los amigos Chucho Miranda, ¿ya? Que sin saber cómo se escribe un guión, él tenía la historia, pero entró en internet, ha visto todas las aplicaciones que hay para escribir un guión y se aplicó. Obviamente, después de eso, yo agarré, aporté con algunas ideas, con algunas cosas, y luego hice mío el guión. Es decir, puliendo un poco los diálogos y ciertos aspectos cinematográficos, porque ya en un guión yo puse ciertos recursos o ciertos aspectos técnicos de la filmación, no por la experiencia, por obvio, pero la esencia de la historia es, y de los personajes es de él, y realmente yo creo por ser una ópera prima en términos, ha sido como mi ópera prima en película Mi Socio 2.0, ha sido su ópera prima como guión, ¿no? Entonces se nota que ha querido la película, el Mi Socio original, se nota que la ha estudiado porque hay algunas referencias, sobre todo en el carácter y en la definición de la psicología y del carácter y de la manera de comportarse de los personajes. Se nota que, por eso digo, lo que me llamó la atención es la coherencia de una historia que continúa 37 años después. Como quisiera vivir feliz, como quisiera viajar sin fin, quiero tener un amigo leal. como si fuera mi mismo ser. Estamos jugando mucho con el territorio. La última tercera parte de la película se desarrolla todo en una localidad, digamos, agreste del norte, en el Peni, que es Rurrenabaque, ¿no? Un pueblo muy interesante que lamentablemente está pasando un momento muy, muy, muy peculiar, muy especial, ¿no? Pero la gente es fantástica, los paisajes son muy lindos. Entonces, igual que en Mi Socio Uno, jugamos mucho en este aspecto, digamos, con ese adendum, ¿no?, que le vamos a añadir. Y bueno, que además al terminar el rodaje, espero que todo funcione bien, sin imprevisto, etcétera, me gustaría meterle muy duro en la postproducción, porque me gustaría que la película esté lista para Navidad. Las fiestas de fin de año son fundamentales para el cine, entonces agarrar, digamos, ese público que está, de los jóvenes que están de vacaciones, en fin, espero lograrlo, ¿no? Todo depende, veremos, siempre surgen, digamos, imprevistos, dificultades, ¿no? La etapa de postproducción es una etapa fundamental, es donde tú tienes un personaje y lo vas empezando a maquillar para que parezca así. Esto es la postproducción. Vistes la historia, la maquillas, la peinas, en fin. Entonces es una etapa muy delicada, muy importante, pero es una etapa que yo creo, me siento más seguro en esa etapa que en el rodaje mismo. Hay demasiados elementos en el rodaje que hay que controlar. La actuación, la escenografía, las dificultades, digamos, de producción. Mientras que en la edición final, en la postproducción, tú estás ahí con el material y tienes que, es como arcilla, ¿no?, que le vas a dar la forma final. Y eso es una etapa que me gusta mucho, que espero, digamos, eso sea un elemento para poder terminar la película para fin de año. Pero en el peor de los casos va a ser seguramente el primer trimestre del próximo año. Somos amigos tú y yo, caray. Somos amigos tú y yo, caray. Zumba que zumba el motor veloz. Zumba que zumba mi corazón. Nuestra estación es un buen camión que comparte nuestra ilusión. Nuestro destino siempre partir y en el camino vivir. Quiero, quiero, quiero que tú me digas hoy quién nos podrá separar. Fue Paolo Agassi en este su espacio de los especialistas.